Bienvenidos a todos y todas. Están escuchando el podcast de Travelog Media. Soy Jason Claro, podcasting desde Quetzaltenango, Guatemala. Esta entrevista es una colaboración con la revista Intramundos, revista.intramundos.org. Gracias por escuchar. Hoy estamos con Jorge Santos, representante de UDFEGUA, organización que proporciona servicios a defensores y defensores de derechos humanos en Guatemala y en países de la región centroamericana. Y queremos hablar sobre dos temas muy importantes: la nueva Ley 5257 sobre reformas a las ONGs y sobre políticas en derechos humanos, específicamente para la protección de defensoras y defensores de derechos humanos. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, y pues también es un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, desde Extramundos conocemos el trabajo que realiza UDFEGUA, pero quisiéramos que pudiera contarle más a nuestra audiencia. ¿Cuál es su objetivo como organización y cuáles son las principales acciones que realizan? Sí, la UDFEGUA es una unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos que nace en el año 2000. A solicitud de lo que en aquel tiempo era el Movimiento Nacional de Derechos Humanos. Hay que ubicarse temporalmente a 4 años de la firma de los acuerdos de paz, y se empezó a observar un incremento en los hechos de violencia en contra del liderazgo comunitario, en particular en contra de víctimas del conflicto armado interno. De esa cuenta, el Movimiento Nacional de Derechos Humanos estima conveniente poder observar de manera mucho más rigurosa este fenómeno de violencia y ordena que se levante un observatorio. Por lo tanto, arma esta unidad de protección a defensoras y defensores de derechos humanos como un observatorio que se va a dedicar a registrar agresiones en contra de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Entonces, tenemos un registro de esas agresiones del año 2000 hasta la presente fecha, y alrededor de la construcción de ese registro hemos ido incorporando nuevos servicios a la comunidad de defensa de derechos humanos, que consisten en el acompañamiento legal para presentar denuncias frente al sistema de justicia guatemalteco en casos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, el acompañamiento también en casos de criminalización en contra de estas personas y organizaciones. Brindamos servicios que pretenden aumentar las capacidades de las organizaciones y sus miembros para gestionar y autogestionar su protección como una medida que les permita seguir desarrollando su labor de defensa de derechos humanos. Y más recientemente hemos incorporado una lógica más sistémica de formación a personas defensoras de derechos humanos, ya que el año pasado se conoce como la Escuela para la Formación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Florentín Gudiel. En resumen, somos una organización que se dedica principalmente a atender a personas que defienden derechos humanos en el país. Ajá. Y queremos que nos explique de qué se trata la Ley 5272, a quiénes y de qué forma se estará afectando. Yo creo que hay que hacer, un desarrollo en los siguientes sentidos. Uno, lo que la iniciativa 5272 pretendía, pero que ya es un hecho desde el día de ayer, era reformar el decreto número 2-2003 del Congreso de la República. Es decir, en el año 2003, el Congreso de la República hace una serie de disposiciones jurídicas que están conocidas en lo que se conoce como la Ley de Organizaciones No Gubernamentales, ¿verdad? Para que puedan contribuir al desarrollo en el país en distintos ámbitos, pueden dedicarse a actividades humanitarias, de desarrollo, de investigación, pero que fundamentalmente su finalidad no tuviera el beneficio económico, es decir, asociaciones civiles o organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro. Entonces, esta iniciativa 5272 pretende generar una serie de reformas a estas organizaciones no gubernamentales. Esta iniciativa de ley 5272 fue aprobada por el Congreso de la República por el presente, por la presente legislatura, con dos, diría yo, grandes apartados. Por un lado, fue un proceso de discusión parlamentario que revistió características de negociación espuria, por un lado, pero por el otro lado, bajo procedimientos anómalos dentro del Congreso de la República. Es decir, había una agenda parlamentaria que se debía de seguir y tres diputados, incluyendo al partido político del presidente Alejandro Yamatei, incorporan una moción privilegiada en la agenda legislativa bajo el argumento de la necesidad de discutir acciones destinadas a proteger a la población guatemalteca por el coronavirus. Pero realmente lo que va a servir este argumento es para incorporar, ¿verdad?, la discusión de la iniciativa 5272. Ese día, las acciones de prevención al coronavirus no son aprobadas por el Congreso de la República, pero sí es aprobada la ley de ONGs bajo el decreto número 4-2020. Este decreto 4-2020 del Congreso de la República incorpora las reformas que estaban contenidas en la iniciativa 5272, que por un lado establecen una serie de requerimientos extras en materia de fiscalización a las organizaciones no gubernamentales y fundamentalmente una serie de medidas que van a limitar, obstaculizar el derecho a la libertad de expresión, el derecho de asociación, entre otros derechos humanos y libertades fundamentales garantizadas en la Constitución Política de la República. Y por su trámite, digamos, una vez aprobado este decreto en el Congreso de la República, es enviado al presidente de la República para que éste pueda, definir si veta la ley, es decir, la rechaza, o si la sanciona, es decir, si aprueba la iniciativa de ley aprobada en el Congreso de la República. Pues para la sorpresa de todo el mundo, el día de ayer, en conferencia de prensa, con la aprobación del Consejo de Ministros, varios ministros y secretarios estuvieron presentes en la conferencia de prensa, el presidente de la República, Alejandro Yamatei, hace mención que sancionará la ley, el decreto número 4-2020, y que saldrá publicado el día de hoy en el Diario de Centroamérica. Ya el día de hoy aparece publicado el decreto y, según el mismo, ¿verdad?, entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que en 8 días la ley cobra plena vigencia y podrá ser utilizada por el Ejecutivo para normar, digamos, a las organizaciones no gubernamentales. Uh-huh. ¿Qué falta para esta ley entre en vigencia? ¿Qué sigue después de que el presidente le dio visto bueno mediante una sanción? Nada, es decir, en teoría ya es una ley formal que se suma al marco de legislación guatemalteca y pues nada, sus disposiciones entrarán en vigencia en 8 días. Esto quiere decir más o menos el 7 de marzo ya tendrá plena vigencia el decreto número 4-2020. La única posibilidad que hay es la interposición de recursos de inconstitucionalidad de todas aquellas personas ciudadanas u organizaciones que consideramos que esta ley es contraria a los preceptos que la Constitución Política de la República nos manda. Particularmente frente a la defensa de derechos humanos. ¿Y cuáles son los derechos humanos que nosotros creemos viola el decreto 4-2020 que el presidente de la República el día de ayer sancionó? Uno es que viola el artículo 2 de la Constitución Política de la República, que establece el tema de la seguridad jurídica. Consideramos que también el decreto 4-2020 viola el artículo 33, que garantiza el derecho de reunión y manifestación de la población guatemalteca. Viola también el artículo 34, que aborda el derecho de asociación de la ciudadanía y la población guatemalteca. Es violatorio del artículo 35 sobre libertad de expresión. Es violatorio de los artículos 44 y 46 sobre el bloque de convencionalidad. Ahí fundamentalmente queremos hacer mención que este decreto es contrario a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, atenta en contra del artículo 149, siempre de la Constitución Política de la República, sobre el tema de relaciones internacionales, y los artículos 152 y 154, que aborda el tema de legalidad administrativa. Por lo que, digamos, consideramos que a la suma de 8 acciones de amparo presentadas con anterioridad frente a la Corte de Constitucionalidad, previo a que el presidente aprobara o sancionara esta ley de ONGs, se sumarán otra serie de recursos de inconstitucionalidad, donde nosotros esperaríamos que la Corte de Constitucionalidad le enmende la plana al presidente y al Congreso de la República y que este decreto número 4-2020, conocido como la ley de ONGs, sea declarado inconstitucional por parte de la Corte. Como expertos en derechos humanos desde hace 14 años, quisiéramos que nos explicaran qué implicaciones específicas tendrán estas reformas a las ONGs sobre los derechos humanos y la libertad de organización. Sí, perfecto. Y lo voy a ir haciendo un poco al amparo de la lectura del decreto aprobado o sancionado el día de ayer por el presidente de la República. Por ejemplo, establece en su parte de considerandos que es necesario establecer que las organizaciones no lucrativas se desempeñen de conformidad con sus estatutos, con la transparencia del caso mediante la inscripción en las distintas entidades del Estado que tengan relación con sus fines para que obligatoriamente rindan cuentas de sus gestiones y actividades para las que fueron creadas y evitar con ello la utilización de los recursos con que cuenten sin importar su procedencia, que puede ser nacional o extranjera, estableciendo claramente su actuar con base a sus estatutos y no se dediquen a actividades sesgadas para el cual fueron creadas. Este párrafo en el considerando de la ley nos establece una serie de criterios que además parten de una falacia fundamental. Uno, todas las asociaciones civiles sin fines de lucro ya estamos registradas frente a una diversidad de entidades del Estado, particularmente frente al registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación. Y pongo, para no, digamos, mencionar otras, pero la organización no gubernamental nuestra, la UDFEWA. La UDFEWA pasó por un proceso de inscripción en el Ministerio de Gobernación, en este registro de personas jurídicas, y por lo tanto, digamos, ¿verdad? Están inscritas en una entidad del Estado denominado Ministerio de Gobernación. Además, contamos, digamos, con todo el aval de la Superintendencia de Administración Tributaria, somos agentes retenedores por la contratación de personal de impuestos frente a la Superintendencia de Administración Tributaria. Muchas ONGs estamos inscritas frente a la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Es decir, hay una inscripción ya establecida y hay una supervisión de estos órganos del Estado guatemalteco a el accionar de nuestras ONGs. En el caso particular de una buena mayoría también de organizaciones no gubernamentales, no recibimos fondos y recursos del Presupuesto General de la Nación en Guatemala. Es decir, no tenemos recursos provenientes del Estado guatemalteco. Y por lo tanto, no tenemos por qué estar supeditados a las auditorías por parte de la Contraloría General de Cuentas en el país. Sin embargo, somos permanentemente auditados por los países que cooperan con estas ONGs o con las entidades, organizaciones donantes y agencias donantes que cooperan con estas ONGs. Es decir, hay un marco de inscripción, transparencia y rendición de cuentas que ya se establecen, digamos, en muchas ONGs. No negamos y nunca hemos pretendido ocultar, ni mucho menos. Es más, se han hecho las denuncias públicas respectivas de la mala utilización de la figura de ONGs por muchos actores políticos, muchos de ellos enquistados en el Congreso de la República, diputados y diputadas que han hecho mal uso de esta noble figura de ONGs para poder agenciarse de recursos públicos provenientes de los impuestos de las y los guatemaltecos para cometer actos de corrupción. Diputados y diputadas que han formado sus propias organizaciones no gubernamentales para que a través de estas les sean asignados recursos vía el presupuesto de la nación y a partir, digamos, de esa asignación, beneficiarse de manera personal, beneficiar a sus financistas de campaña o beneficiar a amigos y a familiares en general. Entonces, digamos, en términos generales, hacer, digamos, esta mención, digamos, que establece el considerando. Además, nunca precisa qué es lo que el Estado guatemalteco entendería como actividades sesgadas, ¿verdad? Sino que daría prácticamente a la discrecionalidad, ahí sí, ¿verdad? En tanto discrecionalidad autoritaria y autocrática del Ministerio de Gobernación. Pero no solo preocupa, digamos, esta condición, hace una redefinición de los tipos de organizaciones no gubernamentales. Según su orientación, según su área de actuación y según su forma de constitución. Y aquí hay una serie de vacíos, ¿verdad?, que no están contemplados en la ley, que pudieran dar paso a generar arbitrariedades para el otorgamiento o no de representación jurídica en el país. Por ejemplo, no aparece en ningún apartado las organizaciones de derechos humanos, por ejemplo, ¿verdad? Y esta condición puede, digamos, generar algún tipo de arbitrariedad y abuso de poder por parte del Estado guatemalteco en contra de personas que deseen organizarse para defender el derecho humano a defender derechos, ¿verdad? En el artículo 10, además, hace referencia a la inscripción de las ONGs, tanto en el registro de las personas jurídicas del Ministerio de Gobernación, pero también se requerirá inscripción en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia CEGEPLAN, ¿verdad? Y debe de estar, digamos, haciendo estos avisos frente a modificaciones que hayan en la representación legal o en la junta directiva de las organizaciones. Y el otro hecho más importante es que es necesario que además, ¿verdad?, toda ONG que reciba, administre o custodia recursos financieros, ¿verdad?, se inscriban también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, ya estamos registrados frente al registro de personas jurídicas, que es un documento además público, al cual pueden acceder no solo los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas que así deseen conocer, sino que además las otras entidades del Estado, como la SAT, como la Superintendencia de Bancos, como el Ministerio de Trabajo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras entidades, supervisan el accionar de las ONGs, sino que ahora además se carga una inscripción que no se conoce más que solo la arbitrariedad en la decisión, que necesitamos ahora inscribirnos frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay todo un tema para las que recibimos donaciones y financiamiento internacional, es decir, no para quienes reciben fondos vía el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación, que al recibir una donación y financiamiento de fuente externa, ¿verdad?, debe de trasladarse y de informar ya no solo a la SAT, ya no solo a la Intendencia de Verificación Especial, sino que ahora al Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad?, de cualquier donación o financiamiento de fuente externa dentro de los 30 días siguientes a la recepción de esta donación. Y por último, plantearía yo una preocupación muy grande, y que es en este artículo donde se centra más bien las intenciones políticas reales de los grupos de interés de corrupción e impunidad que representa el actual Congreso de la República y el presidente de la República, Alejandro Yamatei, que tiene que ver con la cancelación de ONGs en el país. Establece que podrá ser cancelada una organización no gubernamental, ¿verdad?, a partir del incumplimiento de la presente ley, pero en particular aquellas organizaciones que atenten en contra del orden público sin que quede normado cuál es el entendimiento del Estado guatemalteco sobre a qué se refiere con orden público. Y entonces son estas consideraciones en su conjunto que violan, ¿verdad?, la larga lista de artículos de la Constitución Política de la República, que al final de cuentas son derechos humanos y libertades fundamentales que asisten a la población guatemalteca. ¿Y quiénes fueron los principales promotores de la ley y cuáles fueron sus motivos para hacerlo? Bueno, hay que, digamos, nosotros lo hemos dicho de manera muy clara y contundente. Esta iniciativa de ley fue impulsada desde lo que la ciudadanía guatemalteca dio por denominar el Pacto de Corruptos durante el gobierno del presidente Jimmy Morales. Nace de una solicitud, la iniciativa de ley, de diputados del Frente de Convergencia Nacional y de partidos políticos que le acompañaron en la anterior legislatura. Fue promovida por el propio expresidente de la República, Jimmy Morales, y en la actualidad es la junta directiva del Congreso de la República, que cabe mencionar la presidencia de la misma junta directiva del Congreso. Hay un diputado del partido oficial del gobierno de turno, quien impulsa la aprobación, quien la sostiene, la envía a la presidencia, y la presidencia además la sanciona el día de ayer. El objetivo del pacto de corruptos es acallar, es limitar la participación ciudadana, es no dar paso a que la población guatemalteca se organice para defender no solo derechos humanos, sino para que pueda hacer denuncias, demandas y alzar la voz frente a problemáticas que aquejan a la población guatemalteca. Entonces diría yo que la acción de Alejandro Yamatei el día de ayer en la conferencia de prensa no es más que la continuidad de las intenciones del pacto de corruptos expresadas en Jimmy Morales, que hoy se trasladan a ser expresiones representadas por Alejandro Yamatei. Y ¿tiene comentarios de las opiniones de la sociedad civil y por qué están divididas? Vamos a ver, desde que aparece la famosa iniciativa 5272, hemos visto desfilar una larga lista y una importante cantidad de organizaciones guatemaltecas e internacionales manifestando que esta ley lo único que va a garantizar es la violación de derechos humanos y de libertades fundamentales en el país, particularmente el derecho de asociación. Ha ido desde las asociaciones no gubernamentales, ¿verdad? Desde las propias ONGs, que como UDFEGUA u otras, hemos hecho planteamientos reiterados a que no se apruebe o a que no se aprobara este decreto 4-2020. Atraviesan por estudios de carácter académico realizados en universidades nacionales e internacionales, en institutos de investigación muy serios, ¿verdad?, que establecen que esta ley es contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pasando, ¿verdad?, por parlamentarios norteamericanos de ambos partidos políticos, tanto del republicano como del demócrata, pidiéndole al presidente de la República que vetara el decreto 4-2020, que no lo aprobara. Alcanza a parlamentarios europeos de 9 bloques de diputados en el Parlamento Europeo distintos, que plantean también su rechazo a la aprobación de este decreto sobre la ley de ONGs, hasta llegar y alcanzar a la propia alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha manifestado que este tipo de leyes solo atentan en contra de las libertades fundamentales de las poblaciones. Prácticamente esta ley nos pone a la altura de otras dictaduras que como Nicaragua, que como Venezuela, que como Honduras, que como Rusia o como Egipto, ya generan procesos amplios de represión en contra de las y los miembros de las organizaciones no gubernamentales en cada uno de esos países. Es decir, el presidente Alejandro Yamatei el día de ayer con su decisión nos coloca a la altura de esos regímenes dictatoriales en esos países que ya mencioné. En caso de que la ley no dé marcha atrás, ¿qué se puede hacer para afrontarla? Yo creo que como en cualquier marco o en cualquier régimen dictatorial, la población puede hacer uso también de su garantía constitucional de la desobediencia civil y seguir manteniendo los esfuerzos de asociación, organización y articulación política para contrarrestar el avance y los intereses de estos grupos que solo pretenden generar mayores y mejores esquemas de corrupción y de impunidad en el país. Hablemos un poco sobre el evento pasado que realizaron a finales de enero para la defensa de los defensores de derechos humanos y la construcción de una política en relación a ello. Sí, la UDFEWA acompañó como copeticionaria, es el nombre, a la familia de un defensor de derechos humanos asesinado en 2004. Este asesinato aún continúa en la impunidad en el país. El Estado guatemalteco y su sistema de justicia no hace acciones efectivas para dar con los responsables de este asesinato y, por lo tanto, este caso en particular es llevado frente al sistema interamericano de derechos humanos. Para no hacer muy larga la historia, en agosto de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve el caso conocido como Defensor de Derechos Humanos y Otros contra el Estado de Guatemala, en donde la Corte ordena al Estado guatemalteco a realizar una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Lo importante de esta obligación que le corresponde al Estado de Guatemala por parte de la Corte es que esta establece al menos 5 parámetros en materia de estándares de derechos humanos bajo las cuales debe de ser construida dicha política pública. Este compromiso no se empezó a discutir de manera seria hasta el año 2015 y hasta el año 2016, perdón, y se inicia un proceso de construcción entre el Estado y miembros de sociedad civil de la generación de este documento propuesta en materia de política pública. Prácticamente el gobierno anterior la abandona el esfuerzo y abandona otros mecanismos de protección que estaban establecidos en el país. Hoy, con las nuevas autoridades, hemos hecho el replanteamiento de la necesidad de continuar la construcción de esta política pública, pero pareciera ser que estamos jugando a dos hechos contradictorios, ¿verdad?, entre sí. Por un lado, un Estado que refiere comprometerse con medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos, pero por el otro, ¿verdad?, construye un decreto de ley como la ley de ONGs que prácticamente va a dejar en indefensión a personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos. Entonces estamos en esa discusión, en ese debate, pero digamos las organizaciones de sociedad civil y en este particular la UDFEWA estamos convencidos y convencidas de que se hace necesario este diálogo con el Estado guatemalteco para que efectivamente se generen las medidas de protección adecuadas. Pero más allá de medidas de protección a personas, lo que las y los defensores de derechos humanos queremos para este país es un clima adecuado, ¿verdad? Es un ambiente determinado en el país, es un contexto en el cual se permita la defensa de derechos humanos en plena libertad. La Comisión Presidencial Coordinadora del Ejecutivo en materia de derechos humanos, COPREDE, presentó una política en derechos humanos para los años 2006 a 2015, y también a nivel gubernamental se presentó un plan de acción nacional en derechos humanos con vigencia del 2007 a 2017. ¿Qué pasó con estos instrumentos legales? ¿Existe actualmente algún tipo de política o plan vigente que promueva la defensa de derechos humanos en Guatemala? No, no existe. No existe, y en realidad la COPREDE estaría obligada a consultar esta política de derechos humanos. No lo ha hecho. Hoy ni siquiera tenemos política pública en materia de derechos humanos. Y creo que estos hechos manifiestan los intereses reales del gobierno de la República. Es decir, el tema de derechos humanos por parte del actual gobierno no es abordado y no tiene el más mínimo interés para brindar las garantías necesarias para que los derechos humanos se puedan gozar por parte de toda la población guatemalteca. Evidentemente se necesita seguir trabajando duro para la protección de la libertad, para la organización social y los derechos humanos en Guatemala. ¿Qué acciones como ciudadanos se pueden tomar para contribuir a esto? Yo creo que uno es replantearse el concepto que de la defensa de los derechos humanos existe en muchos sectores de la población guatemalteca. Las y los defensores de derechos humanos, lo que queremos construir es una sociedad donde la equidad, la justicia social y la dignidad de las personas sea una garantía cotidiana para todos y para todas. Y consideramos que los defensores y defensoras de derechos humanos están expresados en todas aquellas organizaciones que buscan la construcción de esa dignidad en sus comunidades, en sus poblaciones, que van desde estos comités pro mejoramiento del barrio, comités pro tierra, ¿verdad? En cada una de las comunidades, los barrios y las colonias de este país, hasta lo que tradicionalmente consideramos un defensor o un activista de derechos humanos. Y entonces una labor importante es esa desmitificación, ¿verdad?, del concepto de derechos humanos. El otro gran aporte que puede construir la ciudadanía guatemalteca es impulsar agendas cada vez más articuladas de lucha y de construcción en el marco del Estado de Derecho a favor de los derechos humanos de la población. Sumarnos, organizarnos, plantear esquemas cada vez más articulados, más unificados por parte de las organizaciones, es algo con el cual cualquier ciudadano o ciudadana guatemalteca puede contribuir. ¿Y algo más que quisiera agregar? No, yo creo que por el momento estamos con eso. ¿Y puede mencionar su página web o redes sociales, Facebook, Twitter? Sí, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos está ubicada en la primera calle 745 de la zona uno de la ciudad capital, lamentablemente por el momento solo planteados acá en la ciudad capital, pero nos movemos a los 22 departamentos. Nuestro número telefónico es el 2254-5840 y nos pueden ubicar tanto en Facebook, en nuestra fanpage bajo el nombre de UDFEWA, igualmente en Twitter, @UDFEWA, también nos pueden ubicar en esa red social y desde hace una semana nos pueden encontrar también a través del Instagram. Entonces, bajo cualquiera de las plataformas, ya sea el venir a la organización, el llamar por teléfono o a través de las redes sociales, les podemos atender y con gusto pues estaríamos deseosos de poder contribuir a la construcción de una vida digna en el país. Bueno, Jorge Santos de UDFEWA, muchas gracias por su tiempo. A ustedes por este espacio y también felicitarles por la labor que realizan. Gracias por escuchar esta edición del podcast de Travelog Media, una colaboración con la revista Entre Mundos, revista.entremundos.org. Puede encontrar Travelog Media en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, entre otros. Hasta la próxima vez, que todo sea amor, walk tall, live free.